y otra vez. La voz romántica para ti, Paulo César. Sentimiento y sabor. De mayo, una tarde tranquila, llegaba del colegio. Cuando al entrar a mi casa, saludar a mis padres, estaba todo en silencio. Es que es muy triste lo que tengo que contar, lo que le sucedió a mi madre. Ese momento no puedo olvidar, por tres copas de vino y los celos de mi padre. Perdón si estoy llorando, pero esta historia terminó muy mal. Y ahí la vi, con su mirada perdida. Había sangre en su pecho, mi madre estaba tendida. Mi padre ahí de rodillas, con un puñal en su mano, sin saber qué había hecho. Y ahí la vi, con su mirada perdida. Tenía pena en mi rostro al ver mi madre sin vida. Ya se me acaba el aire, tengo apenas 6 años y he quedado muy solo. Sucedió a mi madre. Ese momento no puedo olvidar, por 3 copas de vino y los celos de mi padre. Perdón si estoy llorando, pero esta historia terminó muy mal. Y ahí la vi, con su mirada perdida. Había sangre en su pecho, mi madre estaba tendida. Mi padre ahí de rodillas, con un puñal en su mano, sin saber qué había hecho. Y ahí la vi, con su mirada perdida. Tenía pena en mi rostro al ver mi madre sin vida. Ya se me acaba el aire, tengo apenas 6 años y he quedado muy solo. Estaba tendida, mi padre ahí de rodillas, con un puñal en su mano, sin saber qué había hecho. Y ahí la vi, con su mirada perdida. Tenía pena en mi rostro al ver mi madre sin vida. Ya se me acaba el aire, tengo apenas 6 años y he quedado muy solo.